ramo de rosas, brindar por nuestro amor con un par de copas, bajarte las estrellas, te pareces a ellas, decirte al oído, pero a ti no te gusta el romanticismo. A ti te gusta que te agarre y te tire en la cama, que te acaricie y te arranque en la tanga, por tu mirada, tus gemidos, me pides y me suplicas que te lo haga. A ti te gusta que practiquemos lo que dice el Kama Sutra, igual te trate como una prostituta, pero a la vez que te demuestre que te amo y que tú eres la única. A veces quisiera fueras más romántica de todo. Más romántico.